tus ojos se abren como el mar, mi cuerpo late. Tu voz se funde con el canto de las aves. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Mi carne abierta de par en par, la noche adentro. Hablamos en la oscuridad, desde el silencio. ¿Quién soy?